amar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, queridos amigos? Me da gusto estar una vez más con ustedes. Reanudamos nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Por favor, ábranlo en el capítulo 9, versículos 38 y 39. ¿Cómo se diferencia un billete bueno de un billete falso? ¿No es fácil? La razón es que vale la pena hacer billetes falsos bien hechos, y por eso son difíciles de detectar. Pero es posible. Un trabajador de un banco me apuntó a la forma fácil de distinguir los dólares verdaderos. El gobierno de los Estados Unidos usa un papel especial que tiene un cierto contenido de garra. Estas son delgadas fibras azules y rojas que se encuentran remetidas dentro del papel, pero que se alcanzan a ver al trasluz a través de él. Me decía aquel empleado, si no tiene garra, no es del tío Sam. Así también en el mundo de los cristianos. No es fácil detectar a los falsos de los verdaderos, pero es posible. Jesús les enseñó a sus discípulos que no debemos estorbar la obra de otros discípulos tan solo porque son diferentes de nosotros. Pero eso tiene riesgos. ¿Cómo se distingue un verdadero discípulo? Como dijimos, no es fácil, pero es posible. Permítanme decirles que los verdaderos discípulos evidencian señales bíblicas que podríamos llamar, como en la ilustración anterior, contenido de garra. Aquel hombre que habían encontrado los apóstoles y que habían tratado de estorbar, evidenciaba conocer a Jesús. Vean otra vez los versículos 38 y 39. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Aquel hombre evidenciaba que conocía a Jesús porque estaba haciendo milagro en su nombre, y porque Juan claramente decía que estaba echando fuera demonios. Pues bien, dentro de la era de la iglesia en que nosotros vivimos, también hay evidencias que pueden ser observadas en las vidas y en los pensamientos de aquellos que dicen que son discípulos de Jesús y que sin embargo son altamente diferentes de nosotros. El Espíritu Santo dirige a los verdaderos creyentes a mostrar ciertos distintivos. Estos son distintivos fundamentales que marcan al verdadero creyente. ¿Cuáles son esos distintivos? Quiero mencionar seis. En primer lugar, el verdadero creyente dice, la Biblia es la palabra de Dios. El verdadero creyente, en segundo lugar, cree, Jesucristo es Dios encarnado. En tercer lugar, cree, el sacrificio de Jesucristo en la cruz tiene valor expiatorio. En cuarto lugar, los verdaderos creyentes creen y afirman, Jesucristo resucitó real y materialmente entre los muertos. En quinto lugar, los verdaderos creyentes en Jesús creen, Jesucristo vendrá por segunda vez en forma físico-material como se fue. Y en sexto lugar, los verdaderos creyentes en Jesús afirman, somos salvos por gracia, por medio de la fe exclusivamente en Jesús, y eso como un regalo de Dios. Permítanme decirles que esas seis doctrinas son doctrinas a las cuales el Espíritu Santo conduce a los nuevos creyentes para creerlas, para afirmarlas y para anclar sus vidas en ellas. No son requisitos para ser cristianos, son más bien resultados de ser cristianos. Y por eso las llamo distintivos bíblicos fundamentales, porque distinguen a los creyentes de los no creyentes, porque están en la Biblia y porque son el fundamento de la fe cristiana. En nuestro tiempo, también hay muchos que no son como nosotros, pero que evidencian estas señales bíblicas. Las diferencias entre nosotros y otros cristianos diferentes de nosotros frecuentemente son respecto a cosas secundarias. Por ejemplo, bautizan de manera diferente, se gobiernan de manera diferente, tienen liturgia diferente, o su escatología, es decir, la doctrina de las últimas cosas, es diferente. Tal vez una de las diferencias más fuertes tiene que ver con el bautismo. Yo pertenezco a las iglesias bautistas que sumergen a los cristianos para bautizarlos. Pero déjenme decirles que hay otros cristianos que cuando bautizan a los nuevos creyentes los sumergen hasta 3 veces. Una en el nombre del Padre, una en el nombre del Hijo, otra en el nombre del Espíritu Santo. Hay otros cristianos que rocían a los cristianos nuevos que se bautizan y hay otros que los afusionan, es decir, que les echan un chorro de agua con un recipiente. Permítame decirle que esas diferencias provienen de interpretar la Biblia de manera diferente, pero lo importante es que esos nuevos cristianos se están identificando con Jesús por medio de un rito que se llama bautizo, sea cual sea la forma en que se efectúe. Y hay evidencias en sus vidas y pensamientos de que tienen los distintivos bíblicos. Y porque tienen los distintivos bíblicos fundamentales, eso los marca como nuestros hermanos. Eso los marca como verdaderos creyentes. Déjame decirle por vía de ilustración que yo tuve un hermano. Mi hermano menor, se llamaba Carlos, ya pasó a la presencia del Señor. Carlos y yo éramos muy diferentes. Nuestros físicos eran totalmente diferentes. Mientras que yo soy muy moreno, él era extremadamente blanco. Él era un hombre extremadamente guapo. Yo soy feo. Sus facciones estaban muy bien labradas. Las mías tienden a ser redondeadas. Él era un hombre alto. Yo tiendo a ser más bien chaparro. Sus pies eran pequeños, pero los míos son extremadamente grandes. Ahora, cualquiera que nos viera juntos hubiera dicho de Carlos y yo que no éramos hermanos. Pero si un biólogo hubiera analizado nuestros patrones genéticos, hubiera visto que efectivamente éramos hermanos, que procedíamos del mismo padre y de la misma madre. Físicamente éramos muy diferentes, pero en lo fundamental, material, biológico, éramos iguales. Y eso mostraba que éramos hermanos. Bueno, de la misma manera, hay cristianos que acusan grandes diferencias con nosotros en sus prácticas como cristianos, pero son diferencias secundarias, como lo he explicado. En lo fundamental, las evidencias bíblicas fundamentales se encuentran en sus vidas y pensamientos, y eso muestra que verdaderamente son nuestros hermanos. Déjeme explicarlo de esta manera. Cuando un banquero de Estados Unidos ve el contenido de garra en un billete de dólar, lo reconoce diciendo, este es auténtico, es del tío Sam. Pues bien, cuando nosotros vemos en cristianos diferentes de nosotros el contenido de garra, es decir, los distintivos bíblicos fundamentales, debemos decir, este es auténtico, este pertenece al Señor Jesús, este es mi hermano, es mi condiscípulo y es mi consiervo. Así que, ¿cómo debemos responder al darnos cuenta que esos que son tan diferentes de nosotros son nuestros hermanos y nuestros consiervos? Pues simplemente debemos reconocerlos, dar gracias a Dios y no estorbarlos. Fíjese usted que el mandamiento del Señor Jesús no incluyó ningún imperativo de buscar unión. El Señor Jesús no mandó a sus discípulos a buscarlo para seguirlo, ni los mandó a buscarlo para que trataran de unirlo a ellos. Simplemente les dijo: ya dejen de prohibirle que use mi nombre. De una manera semejante, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 3 habla de nosotros los cristianos y nos dice que debemos vivir solícitos en guardar, fíjese bien, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. De acuerdo con lo que San Pablo dice aquí en Efesios capítulo 4 versículo 3, nuestra preocupación en el cuerpo de Cristo debe de ser guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto es guardar algo que ya tenemos. La unidad del Espíritu nos caracteriza a todos los cristianos, seamos de la denominación que seamos y de la persuasión en que vivamos. Si hemos nacido de nuevo, tenemos al Espíritu Santo. Y eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice que tenemos la unidad del Espíritu, el Espíritu Santo que les es común a ellos y a nosotros. Esa unidad, dice el apóstol Pablo, que ya tenemos, esa unidad la debemos de guardar. ¿Cómo? En el vínculo de la paz, es decir, con relaciones de paz. Pero fíjese que el apóstol Pablo no dice que debemos buscar unión organizacional, que es lo que pretende a veces el movimiento ecuménico, queriendo que las iglesias estén unidas organizacionalmente con las iglesias. No es posible. Los hombres somos diferentes y pensamos de maneras diferentes. Interpretamos la Biblia de maneras diferentes. Es natural que se acusen diferencias en nuestras vidas, diferencias que sin embargo son secundarias, porque siendo súbditos del mismo Dios, hijos del mismo Dios, siervos de Jesucristo, discípulos y codiscípulos de Jesucristo, se evidencia en nuestras vidas que tenemos una verdadera unidad, que tenemos que cuidar, no estorbándonos los unos a los otros. El mandamiento del Señor Jesús respecto a esos condiscípulos, consiervos, hermanos nuestros tan diferentes de nosotros, es simplemente vivir y dejar vivir. En otras palabras, déjenlos en paz. A estos hermanos no debemos tratar de evangelizarlos, ya están dentro del reino, ya son nuestros hermanos, ya son nuestros consiervos. Es difícil entender el denominacionalismo. El cuerpo de Cristo, según algunos, está dividido por causa de las denominaciones. Déjeme decirle, no está dividido. Tiene la unidad del Espíritu, tiene unidad real. Tenemos denominaciones porque las personas nunca pensamos de manera idéntica. Tenemos que ser diferentes. Pero si exhibimos los mismos distintivos bíblicos, entonces, aunque tengamos diferencias, somos consiervos y somos hermanos. Y no debemos estorbarnos en nuestros trabajos. ¿Es cierto esto de todos los grupos que se dicen cristianos? No, no es cierto. Y de esto queremos hablar en nuestro próximo estudio. Y hasta entonces, le doy las gracias por haber estado conmigo en esta ocasión otra vez. Hasta luego. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.